mucho hijo de puta. Ha jodido a esta familia, alcalde, policía, amigos traidores. Cortaría sus tendones con las garras de Lobezno. Sonrío con ganas y sale el Lorenzo en la mañana. El valle de la sombra no se nombra, te devora a cualquier hora, en cualquier lugar y sin demora. Tantas cosas en esta casa, navidades de la infancia, las tardes con mi hermano, los porritos en la terraza. Ahora vendrán 20 maderos, cerdo, puerco, me cago en su muerto. Tirarán la puerta abajo y me sacarán a ratia con mi viejo. Os va a costar esfuerzo. ¿Cuánto vas a dar por el rap? ¿Cuánto vas a dar? ¿Cuánto vas a dar por el rap? Más. ¿Cuánto vas a dar por el rap? ¿Cuánto vas a dar? Voy a darlo todo porque ya no tengo nada. Ganos un chaleco que aquí nunca hubo respeto. Que pille el ajo y cuelo. Esta mierda ya es en serio. Esto no es rap, son mi huevo. No pienso ir con cara de diablo en busca del cartón más cómodo. Todo esto es cierto. Levanta las manos, hermano, si estamos en directo. Si estás en tu casa o en la calle, al menos aprieta los puños. Imagínalo en la cara desnuda de un antidisturbio. Ellos solo son funcionarios sin perdón. Pero el titiritero es más cabrón que el títere. El que mueve los hilos pone el precipicio. Decide si estás al filo, corazón es el hilo. Me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar, me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar, me quieren echar de mí. Pueden no gustarte, pero no dirás que mis rabietas no tienen estilo. Ajax y Blasten pa' que rasque el vinilo. En sí castigo, resistencia, no podrán contigo. España esquizofrénica, no va a durar un round. Statisito y yonki, coma en mi winehouse. Te echan de tu casa si no te has llevado tu cosa. Bueno, ahora vamos con Hace 9 meses la vida de Ángeles. Una zaragozana de 44 años cambió radicalmente cuando su exmarido incendió el piso de alquiler en el que vivían en la capital aragonesa. Llevaban unos años separados, seguían teniendo contacto porque él acudía a ver a sus 3 hijos. En una de esas visitas terminó en discusión. Ella salió de casa con los niños, 2 de ellos menores de edad, dejándolo solo dentro a la espera de que se calmara y se fuera como en alguna otra ocasión. Otras veces había sido necesario llamar a la policía para desalojarlo. Buenas tardes, Ángeles. Hola, buenas tardes. Para ponernos así un poco, para que las y los oyentes, cuéntanos un poco cómo fue para esta situación, vamos. A ver, buenas tardes. Lo primero, pues nada, yo estaba separada y nada, venía a ver los chicos, los llevaba al cole y todas esas cosas como siempre. Pero una vez de ellas, pues llevaba unos días que tenía unos problemas con el alcohol y tal. Vino a casa para ver a los niños y para llevar a los niños al cole y estaba un poco ya ebrio ese día. Y ya empezamos un poco a discutir. Le dije que se fuera de casa en buenas condiciones y no quería. Entonces, pues discutimos un poco. Cuando bajemos, mi chico llama a la policía para que lo bajaran de la casa, para que fuera de casa, para que no me molestara. Y en ese momento me bajé tal cual, porque ya estábamos discutiendo. Y cuando lleguemos a la esquina me llamaron las vecinas y me dijo, Ángela, ¿estás bien? Y dije, sí, porque se está incendiando tu casa. Vine a marcha atrás y ya vi cómo se me quemaba la casa, porque me incendió. Bueno, y ante esta situación que te dejó en la calle, ¿actuó la casa de la mujer o el ayuntamiento? A ver, pues sí, esa noche, pues por ejemplo, estuvimos en eso, dormí en casa de una amiga, porque no tengo sitio, ni tenía sitio, ni nada para, vamos, me pasó todo en el momento y no teníamos nada. Y al día siguiente, pues me llamaron las de la casa de la mujer y todo eso. Y estuve 3 días, estuve en una pensión, ¿vale? Pues ellas me llevaron, me trajeron esos días y eso, y ahí estuve 3 días. Y a los 3 días me llamaron y me llevaron a una casa de acogida. A raíz de ahí he estado en la casa de acogida y mes a mes me iban renovando la estancia. Hasta que hace un mes me dijeron que tendría que dejar la casa porque ya había terminado el plazo y que tenía que dejar la casa el 31 de agosto, o sea, de septiembre, sí. Sí, pero... De octubre, perdona. Sí, de octubre. Y creo entendido que te van a dar un mes más, pero sin solucionarte una alternativa más o menos habitacional para después, sí, con 2 menores que tienes. Sí, estuve hablando con ellos y me dijeron que me buscaran una habitación de alquiler o que me buscaran un piso o algo, pero que tenía que dejar la casa. Les dije que era muy poco tiempo, que en un mes no podía pero me dijeron que no había más. El viernes estuve con ellos porque tenía una entrevista con ellos, como todas las semanas, el día 24, pero me la adelantaron al viernes. Entonces el viernes estuve con ellas y me dijeron que sí, que a ver con la directora y con dos compañeras de llamas, y me dijeron que me lo renovaban un mes más, que hasta que buscara un alquiler o una vivienda. Sí, según información que tenemos, por lo visto dice que sí, que te van a solucionar el problema. Pero de las palabras se las suele llevar el viento. ¿Te dicen que algo por escrito, te lo dan por escrito? Sí, es que yo lo pedí por escrito, pero me dijeron que ellos por escrito que no me podían hacer nada. Claro. Me también dan una hoja firmada que solo la firmo yo y ya, nada más. También creo que, bueno, te acompañaron a esa reunión compañeras de la plataforma en la cual yo también estoy, de estos desafíos. No te he escuchado. Digo que, según tengo entendido, también te acompañaron a esa reunión dos personas, que una es compañera de la plataforma Estos Desahucios, pero no las dejaron entrar. No las dejaron entrar. Ellas entraron y dijeron que sí podían entrar, y les dijeron que no, que la cita la tenían conmigo, que con ellas no. Mira, me acompaña también aquí en el estudio un compañero que se llama Javier, por si te quiere hacer alguna pregunta. Y aprovechando también, tenemos, que luego vamos a compartir un rato con él, tenemos a José Kunz, que es director de APN de Galicia, por si también te quiere preguntar algo. Paso a tu compañero Javier. Ángeles, buenas tardes. Lo primero, evidentemente, expresarte mi total solidaridad ante la injusticia que se está cometiendo contigo. Yo, a ver, una duda que me surge de entrada es que no entiendo este protocolo que tienen de renovar mes a mes la estancia en una casa de acogida de una mujer víctima de violencia machista, a la que le han quemado evidentemente la casa y que evidentemente necesita tiempo para, primero, estabilizar su situación, su propia salud mental, porque evidentemente ha perdido la vivienda en la que ha estado viviendo años, y eso no se resuelve mes a mes. Esto para empezar, como denuncia, así de entrada. Ángeles, tengo entendido también de que te han amenazado o que nos han llegado información tanto a Pepe como a mí de que también te han amenazado con cobrarte una factura de energía cuando en una casa de acogida no se cobran los suministros. ¿Esto es así? Sí, a ver, resulta que aquí, por ejemplo, en invierno, por ejemplo, cuando yo entré el 16 de diciembre, había radiadores eléctricos y toda esa temporada lo estaba todo el día puesto y no la luz, era constancia la normal. Pero cuando ya llegó el verano, pusimos unos ventiladores y tal. Y nada, si fueron julio y agosto, o agosto y los meses de verano, nada, me vino la compañía y me dijeron que tenían que hablar conmigo, que había un excesivo de luz y que yo tenía que asimilarlo. Y les dije que, vale, que yo quería saber, a ver. Tuve la entrevista con ellas y les dije de que era la factura, que me la enseñaran, porque yo quería mirarla, porque no era normal tanto de luz, 800 euros. Que ellos solo pagaban a partir de 100 euros y lo más que lo tenía que pagar yo. Les dije que no estaba de acuerdo, porque era muchísimo lo de la luz, que me daran facturas, pero me han dicho que no. Y les dije, bueno, pues si es así la factura, yo no me niego a pagar la factura, pero en cuotas que yo pueda pagar. Fui ante ellas y se los dije, y me dijeron que eso no era cosa de ellas, que era cosa de las de arriba. Entonces les dije que yo me ponía de acuerdo con ellas, pero que yo lo pagaría poco a poco, pero más no, porque sin yo que ver una factura, porque no, claro, a mi nombre no va. Entonces estoy esperando a que me digan algo. Me dan un número de cuenta y me dijeron que era un número de cuenta que tenía que ingresar el dinero y ya. Pero sin enseñarte la factura, ¿cómo se puede cobrar una cosa en la cual no te enseñan el recibo de lo que tú has consumido? Pues no lo sé, yo la pedí además el otro día, cuando estuve, y me dijeron que yo lo mirarían y que hablarían con los de ahí, pero que tenía que mirar la factura, y que si yo la factura no la pagaba, que la, ¿cómo se dice? Si la factura no la pagaba, que claro, eso es una ayuda del ayuntamiento, que los pisos, claro, si yo quería una vivienda, que tampoco me iban a eso porque yo tenía una deuda pendiente. Sí, que no entrarías en la lista, de, que por cierto, hay 12.000 solicitudes para entrar en Zaragoza Vivienda, pero hasta donde yo creo y sabemos, siempre que sea por violencia de género y con menores, hay que saltarse algunas listas, ¿no? ¿No te dicen nada sobre esto? No, sí, es que yo lo que yo les dije, digo, yo desde que entré el primer día aquí en el piso, por mis niños y tal, yo les dije, yo no me niego a pagar un alquiler, pero un alquiler que yo pueda, porque ahora estoy enferma, uh-huh. Y les dije que yo, por ejemplo, estaba viviendo mirando pisos, estaba, pero estaba cosa muy difícil, porque pedían nómina o nóminas o contratos de alquiler, de trabajo o avales bancarios, y yo, por desgracia, ahora mismo no lo tengo porque tengo una miocardia dilatada. Y hace poco estuve que me dio un lictus. Entonces les comenté que yo quería un alquiler que yo pudiera pagar o que me dejaran aquí más tiempo. Sí, sí, un alquiler social. Sí, sí. Y me dijeron que cogiera dos habitaciones, una para mí, para la pequeña, y otra para los otros dos, o que mirara a pisos compartidos. Y les dije que es que yo no podía dejar a mis hijos en un sitio y yo en otro. Claro. Que yo quería estar con mis hijos y que yo... cuando yo me recupere de edad, que estará trabajando, mi hijo está en búsqueda de empleo y estamos esperando en eso, que si ahora mismo fuera por mí y yo pudiera cogerme un alquiler, no estaría aquí dando la nota. Yo quisiera poder tener mis circunstancias, mi casa, mis hijos y mi trabajo, pero ahora mismamente no puedo. Sí, a ver, lo que me parece increíble es que tú, que encima tienes tres hijos, dos de ellos menores de edad, lo que me parece surrealista es que te ofrezcan un piso compartido. Es que, a ver, no, lo que ha dicho Pepe antes, de que efectivamente hay un porrón de solicitudes en Zaragoza Vivienda, pero evidentemente tiene que haber prioridades, y entiendo que una madre víctima de violencia machista con dos hijos menores de edad, si esto no es una prioridad, no sé personalmente que es una prioridad, es que me parece impropio de 2022, o sea, me parece que han intentado sacarse el expediente como buenamente han podido. Y luego otra cosa que a mí me sorprende y te lo tengo que preguntar es si esto de que el Ayuntamiento de Zaragoza solo pagaba hasta 100 euros de factura y el resto lo tienes que pagar tú, ¿te lo han comunicado expresamente a la hora de las condiciones en las cuales entraste en la casa de acogida? No. En ningún momento, tampoco. Ni por escrito, a mí me dieron un protocolo y en el protocolo me dijeron que yo no podía entrar a gente, que eso es lo normal, que no podía entrar porque además tengo un perrico que lo cogí del maltrato y lo tengo en la perrera y todavía no me lo puedo dejar coger. Me dijeron que yo para aquí, por ejemplo, no... Bueno, los protocolos de ellos, que yo los entiendo, algunas cosas... y que no podía direcciones y todo, que es normal por lado de violencia de género. Y yo aquí no hago ninguna compra a domicilio ni cosas de esas. Yo todo lo que hago lo compro y me lo traigo para que nadie sepa nadie mi dirección. Vaya. Pero no pone ninguna historia de esas. Bueno, tenemos con nosotros a José Kunz. No sé si quiere preguntarle algo a nuestra invitada, José. Únicamente, sí, porque lo escucho yo algo entrecortado. ¿Me escuchas? Sí. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Hola, ¿qué tal, Ángeles? No, yo como te escucho a veces entrecortado, ya escucho después el programa entero, que no quiero equivocarme. Únicamente, ¿tú ya tenías relación con servicios sociales? ¿Conocen tu caso? Es decir, ¿o has tenido que ir de nuevo a explicar toda la situación que te ocurrió? ¿O ya sabían de antemano esta situación en servicios sociales para hacerlo más ágil? Pues cuando pasó todo, estuve yo también, hablé con mi asistenta social, y les comenté todo lo que había pasado, porque claro, también me llamaron y se pusieron de acuerdo con ellas. Y cuando pasó lo de la casa, que le dijeron que solo me quedaba ni un mes, yo fui ante ellas y les comenté que yo necesitaba que me echaran una mano, porque además estaba con muchísima ansiedad ese día, y les dije que por favor, a ver qué podía hacer. Me dijeron que me buscara la vida y que a ver dónde podía encontrar un piso, que ellos me pagaban los dos meses de fianza, ¿vale? Pero que tenía que buscar un piso. Les dije que estaba muy difícil, que llevaba tiempo buscando piso, pero que no encontraba, pero que no podían hacer más. Y yo seguí buscando, pero no hay nada. Entonces lo que le dije, ¿y si me echan de aquí, dónde me meto? Si es que no tengo nada ni nadie que me ayude. Ángeles, sé que las compañeras estos desahucios han estado contigo desde el minuto uno. Sí me gustaría un poco que visibilizásemos que otros colectivos pues te han apoyado, y sobre todo, bueno, aquí es donde se tiene que ver realmente la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es en estos casos donde la ciudadanía tiene que movilizarse, que le puede pasar a cualquiera, porque esta situación le puede pasar a cualquier otra mujer con menores, víctima también de violencia machista, y que precisamente ante estas injusticias sociales es cuando no hay que callar y hay que movilizarse en la calle. Por eso además va a haber una concentración este lunes por precisamente ante la Casa de la Mujer para bueno, realmente defender algo que realmente es de justicia social. Sí, sí, lo tenemos la concentración a las 9:30 y yo, claro, como me dijeron que yo pidiera ayuda, pues yo me fui a, estuve en Ozanam preguntando, en Inca, en Amasol, o sea, todo lo que había para apuntarme. De ahí no me ayudaban, me fui a estos desahucios. Y gracias a Dios son los que me están ayudando, estos desahucios, asociación de vecinos de un sitio que se llama Parque Goya, otro de asociación de la Tour también. Bueno, sí, tienes apoyo de la Red Solidaria de la Tour Parque Goya, de la Asamblea de Mujeres Parque Goya, de la Asociación Vecinal Parque Goya y de estos desahucios. Sí, sí, sí, de me están llevando totalmente todos los días, Y, como dicen, se ha convocado una concentración de apoyo pidiendo solución y vivienda mañana lunes 24 a las 9:30 frente a la Casa de la Mujer en la calle de Don Juan de Aragón, número 2. ¿Tienes esperanza de que con todo este apoyo se pueda solucionar un poco el problema? Pues la verdad, espero que sí. Porque tengo una circunstancia, por desgracia, de la vida bastante fastidiada, bastante. Porque una cosa es decirlo, otra cosa vivirlo por todo y por lo que tengo de atrás. Y espero que algún día pueda tener por lo menos una casa que yo pueda pagar. No quiero una cosa que digan, no, es que pido una casa porque sí, no. Quiero una cosa que yo pueda pagar y que estén los métodos y las cosas normales. Mira, sé que quizás, bueno, viene a colación, viéndolo, yo que estoy en la plataforma sé lo que se sufre ante un desahucio, la incertidumbre que le produce, pero sí que para nuestras y nuestros oyentes que quizás no estén en plataformas, les recomendaría una película, que la vayan a ver y vean lo que sufre esas personas, que es En los márgenes. Ahí van a ver lo que es. Se la recomiendo porque viene a colación con lo que tú estás padeciendo y padeces y la incertidumbre de lo que puede suceder. La verdad que es muy duro porque tener tu casa y de la noche a la mañana sin más los días que fueron y decidir quedarte con una mano adelante y otra mano atrás porque me dejaron sin nada, sin unas calcetines, sin un abrigo para mis hijas, con lo opuesto, salir a la calle y decir, te cambia la vida total. Pues por eso recomiendo. Lo que está pasando, pues la verdad que es vivirlo. No es decir fácil hablarlo. La situación es vivirla y decir, ostras. Ahí está. Ostras. Porque yo lo que recomiendo es esa película que es durísima. Pero es más dura todavía la realidad, que yo lo he visto, vamos. Muchísimo. No sé si quiere mi compañero Javier para ir finalizando contigo, Ángeles. Nada, lo dicho anteriormente, expresarte nuestra solidaridad. Ayuntamiento de Zaragoza, Casa de la Mujer, poneros las pilas. Poneros las pilas porque este es un caso sangrante de injusticia social. Eso sé. Ayuntamiento de Zaragoza, poner las pilas. Es que hay que agradecerle a Ángeles, y esto no es menor, porque a veces de la valentía, de una situación personal que no debería salir en la radio, nunca debería salir en la radio, temas así personales, que es un tema de derechos. El tema de Ángeles, yo estoy convencido, se va a solucionar. Porque ha salido en medios, porque está saliendo en Dalí, se le van a dar una solución sí o sí, y con lecciones. Lo que hay que decir es, Ayuntamiento de Zaragoza, pónganse en las pilas. Y no para que cuando una persona lo denuncia ocurra, sino de hecho para que se solucione de antemano y que no vuelva a ocurrir. qué medidas están poniendo, qué medidas quieren poner para... Yo a María Ángeles mucho ánimo y mucho agradecimiento por la... a pesar del sufrimiento, por la valentía de haberlo puesto en contacto y sacarlo a la luz. Yo diría Ayuntamiento de Zaragoza y Casa de la Mujer. Que Ayuntamiento es una cosa y Casa de la Mujer corresponde al Gobierno de Aragón. Bueno, Ángeles, muchísimas gracias. Esperemos que solucione el problema. Vamos a hacer seguimiento de tu caso, seguir visibilizando y difundiendo. Y desde nuestro programa Con la Casa en la Mochila y los micros de Radio Topo. Nuestro apoyo y animar a todos y a todas nuestras y nuestros oyentes que acudan mañana a la calle Don Juan de Aragón, número 2, Casa de la Mujer, para apoyar a Ángeles. Y nos vemos mañana allí, Ángeles. Vale, una cosa os quería decir. Sí, dime. Que muchas gracias por todo y que espero que ya no por mí, por muchas mujeres que pasan todo esto y muchas familias, que gracias de verdad. Y muchas gracias por el apoyo que me estáis dando. Gracias a ti, Ángeles. Gracias y fuerza y justicia, Ángeles. Venga, muchísimas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pagando los salarios de mi casa, me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mis hijas que guarden su muñeca en una caja y que esta noche duermen con su abuela. A ver cómo le explico a esta jugada. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Quíteme la luz del sol. Como hemos dicho al principio del programa, tenemos hoy el placer de hablar con un amigo de la casa, con José Kunz, con el director de APN Galicia, que ha intervenido además bastante acertadamente antes en cuando hemos entrevistado a Ángeles, porque bueno, el lunes se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y este año, además del estado del informe sobre el estado de la pobreza que anualmente presenta APN España, curiosamente tras 10 años, por fin ha salido la encuesta de personas sin hogar del Instituto Nacional de Estadística, un auténtico parto de los montes, la verdad. José, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes, Javier. El informe sobre el estado de la pobreza dice que un 27,8% de los españoles, de las personas que viven en este país, están en riesgo de pobreza o directamente están en situación de pobreza. Rebuscando en antiguos documentos míos, el informe de estado de la pobreza de 2014 decía que había un 27,3%. Es decir, de aquí a 10 años hemos vuelto a ir para atrás, como los cangrejos. ¿Por qué, José? ¿Por qué, en vez de disminuir la pobreza, cada año sigue aumentando más y más? A ver, sigue aumentando y es desde 2014, es cierto. Es cierto que durante estos datos últimos de pobreza hay que ponerlos en orden de que ha habido la situación de pandemia con la catástrofe que ha significado socialmente para miles y miles de familias. Pero lo cierto es que en todas las crisis, como siempre, las personas en pobreza son las primeras en enterarse y las últimas en salir de ella. Apenas había empezado a notarse los efectos de la salida de la crisis anterior y ha caído la situación de pandemia. Por lo tanto, bueno, pues al final volvemos, estamos como estábamos en el 2015, volviendo. Parece que la pobreza es algo estructural en España, que es muy difícil bajarla del 25%. Y hay que seguir peleando. Cuando hay una crisis, de nuevo vuelven a ocurrir y los datos vuelven a ser... Ojo, luego ahora entraremos en ellos si queréis, es decir, podrían haber sido infinitamente peor de haber reaccionado ante la crisis de la pandemia como se reaccionó en la crisis anterior con los recortes, con toda la austeridad, con esas políticas suicidas que causaron tanto sufrimiento. Podría haber sido infinitamente superior, podríamos estar hablando, en vez del 27, estar hablando del 32-33% de la población en pobreza, casi 1,5 millones de personas más. Pero es cierto, es lo que dices, es decir, al final es triste, triste recado y una pelea continua de que la pobreza siempre quede para el final en las políticas. Es que es uno de cada cuatro personas, o sea, si lo analizamos en frío, estamos hablando prácticamente de unos 13 millones de habitantes en este país que o son pobres o no se han enterado aún de que son pobres, que también existe en este caso. Hay dos datos en ese informe que también quería analizar contigo y que nos dices tu opinión. Uno, que hay un 15% de trabajadores pobres en este país. Es decir, una de cada seis personas que trabaja no cubre sus necesidades básicas. Y luego otra cuestión que me parece que no se ha hecho mucho hincapié, pero a mí es llamativa, y es que el 10% de personas que han tenido educación superior, universitaria, resulta que también están en pobreza. O sea, que el ascensor social ya no sirve absolutamente para nada. No sirve, es decir, hay dos, y yo añadiría una tercera clave, es decir, que es ángeles, por personalizar, es decir, familias mujeres, y dentro de mujeres especialmente familias monoparentales, es decir, aquellas en las que una mujer cuida sola de varios hijos, que ha aumentado al 53%, es decir, es que es paradigmático el caso de ángeles, y es caso de cómo, donde tener niños es un factor de empobrecimiento en España. Esa sería para mí la tercera conclusión. La segunda, la que dices, y por partes, la primera es, sí, el dogma de la teología del empleo, es decir, como parece que la única solución contra la pobreza es tener empleo, y además nos vamos a tener que ir, por desgracia, en este año que viene y en estos dos años que vienen, acostumbrándonos de nuevo a ese discurso, es decir, la persona tiene que buscar trabajo, Ángeles tiene que buscar trabajo, porque si tuviera trabajo no hubiera pasado, vamos a escuchar culpabilizaciones de las personas y obligar a sea como sea a encontrar trabajo, cuando lo que se demuestra es uno, y con esta encuesta se ha demostrado, el 17,9 de las personas, 18, aún teniendo empleo, no les alcanza para salir de la pobreza. El empleo es necesario, pero nunca es suficiente. Y se puede entender al revés, que es conmigo como me gusta entenderlo. Es decir, un tercio de las personas que están en pobreza tienen empleo. Otro tercio no pueden encontrar trabajo, es imposible que trabaje por circunstancias personales, de enfermedad, de salud, infinidad. Por lo tanto, castigarlas obligándolas a hacer cursillos, obligándolas a recorrer mostradores para que trabajen, no tiene ningún sentido. Y el otro tercio sí quiere trabajar, está totalmente dispuesto a trabajar, ha demostrado el informe FOESA, han hecho un estudio específico Cáritas y demuestran que están haciendo bastante más que las personas que no estamos en pobreza para encontrar trabajo. Lo que pasa es que el trabajo tiene que tener unas garantías de salario digno, de jornadas, respetar la legalidad vigente, si no, no solo no permite salir de la pobreza, sino que la agrava. Y esto es una constante. Pero, por desgracia, es importante que lo hayas puesto en valor, porque yo creo que va a ser la pelea ideológica. Ya lo empezamos a ver. El discurso, hay demasiadas ayudas, y con las demasiadas ayudas la gente se afloja y no quiere trabajar. Ya lo estamos empezando a escuchar en Departamento de Servicios Sociales, lo estamos empezando a escuchar masivamente, y de aquí a un año lo vamos a encontrar más. Por eso es importante ese dato para nos trascendental. Y el siguiente, es decir, no llega con tener unos estudios superiores, no son garantía de tener garantía contra la pobreza. Es cierto que la tasa es muy inferior cuanto más estudios se tiene, cuanto más estudios son más alcanzables, más dificultades, pero eso para nada le evita, y de hecho lo estamos viendo como personas con estudios superiores, sobre todo jóvenes. Esto es otra de las conclusiones de sigue empeorando la pobreza en jóvenes, en chavales y chavalas, y después pobreza infantil. Pero en jóvenes, en modo, es decir, las posibilidades de encontrar un trabajo decente, bueno, pues obligan, aun teniendo estudios superiores, a tener que compaginarlo con otros estudios, a tener que compaginarlo con otros trabajos, y eso es un problema serio de cara al futuro de heredar la pobreza. Es decir, que es una de las, para mí, de las tres, estas dos conclusiones, la que has dicho, pero en este momento ideológicamente la que más me preocupa, que la tenemos que contraatacar ya desde ya, es este discurso de que vuelve de que hay demasiadas ayudas. No hay demasiadas ayudas. hay derechos y hay prestaciones para asegurar que las personas puedan intentar salir de la pobreza. Es decir, no caer nunca en ese discurso culpabilizador y autoculpabilizador de las prestaciones sociales. Si no, acabamos culpabilizando y acaban culpabilizando en administraciones a personas como Ángela, que es de manual. No tenía que haber llegado nunca a una situación así esta persona. Tenía que haber previamente servicios sociales, sean del Gobierno de Aragón, sea del Ayuntamiento, tener prevista esa situación porque tiene niños y no llegar bajo ningún concepto a esas situaciones. No caer en dogmas después de trabajo. No. Es lo que no, pero que yo creo que vamos a tener que afrontar mucho más en el futuro. Y si me apuras, incluso lo de la revisión mes a mes de la estancia en la casa de acogida me parece un auténtico escándalo y un estigma absoluto. Sí, fíjate, es lo mismo siempre, es la misma agorafobia de siempre, es la misma culpabilización de siempre, de toda la vida. Si eres pobre es por tu culpa. Pues como eres pobre, pues cada mes tienes que fichar. Pues no, tener una vivienda es un derecho puro, punto, ya está. No hay más discusión, no hay nada. Tener una renta mínima, un ingreso mínimo, es eso, un ingreso mínimo, sin estar sujeto a ningún tipo de justificación. Y a partir de ahí, pues favorecer las condiciones para, evidentemente, mejorar la calidad de vida de las personas en medida, pero nunca ese factor culpabilizador. Está siempre detrás este factor culpabilizador de las personas por su pobreza. Siempre, siempre, en todas las políticas sociales. Es que el estrés que le puede producir a estas personas, la inseguridad que tienen... Exacto. Pues yo no sé a veces cómo tiran para adelante. Y le busca porque... trabajo. ¿Cómo va a buscar trabajo? ¿Cómo va a buscar y, trabajo? Y viviendas, o sea, ¿cómo y viviendas? ¿Cómo te atreves a plantearle que busca...? Es absolutamente... Y vivienda que... Por las... y perdona. Y vivienda que es complicado porque aquí ya te piden muchísimas cosas. Te piden nóminas, te piden avales, te piden... Y claro, pues no los tienes. Cuando no tienes recursos, no los tienes. Entonces, ¿cómo? Desde luego, yo que la conozco porque va por la plataforma... Y la gente que conozco, desde luego, son valientes y fuertes. Y vivienda es una de las otras claves del informe, es decir, que no nos cansamos de... Y que nos produce una cierta frustración en EPEN y en las entidades, es decir, el de entender la emergencia, la palabra emergencia asociada a vivienda. Este informe ha sido mucho más completo que otros años, el INE se le ha pedido más información y la ha dado, con lo cual pues permite saber cuánto es, por ejemplo, pues saber que las personas en pobreza, pues más del 40% destinan más de la mitad de sus ingresos a la vivienda. Es imposible, cuando tienes que destinar más de la mitad de tus ingresos a la vivienda, ¿qué te queda para comer, para vivir, para pagar facturas, para pagarle pasantías o para los chavales? Es decir, ¿no? Que el problema de la vivienda, y más con los datos de la encuesta de personas sin hogar, sigue siendo en este momento la vivienda lo primero. El principal problema que tenemos ahora en España, y en algunas comunidades más que otras, para poder afrontar con garantías el resto de políticas sociales. Y luego que no llega con lo que hacen, ¿sí? Sí, y luego tengas que escuchar, por ejemplo, que a una de estas personas que la ven tomando un café en un bar y decirle, pero del trabajo social, no creas que de otra, decirle, hombre, para sí, café tienes, sí, pero vamos, es que esto es vergonzoso, ¿eh? Para ese café que es un puñetero café. O aunque fuese una cerveza. Pepe, la porofobia, siempre es. Si eres pobre es por tu culpa. No, esa es la principal pelea y a partir de ahí, porque aunque dejes de tomar cafés, muchos cafés tienes que dejar de tomar para poder pagar el alquiler de una vivienda, cuando no sé cuánto están ahora en Zaragoza, pero yo creo que deben estar como en el alquiler de una vivienda, dos habitaciones, pues que vivan tres chavales, 600, 700, 800 euros, no creo que baje. Yo te puedo decir que una habitación ahora mismo supera los 200 y no te creas que está muy allá, y sobre 250, 200 son una habitación, ¿entiendes? ¿Una piso. ¿Habitación? Sí, una habitación en piso compartido. Y a veces en condiciones... Muchos cafés hay que tomar, ¿eh? Muchos cafés hay que evitar tomar. Y esa para habitación a veces en condiciones que mejor no hablamos. José, mira, ahora iba a hablar precisamente de personas sin hogar, ¿vale? Según el INE dice que hay 28.552 que han sido atendidas por instituciones. Las instituciones dicen que probablemente hay un 30% más oculto que no van a entidades sociales, con lo cual a mí las cuentas me salen que más o menos arriba abajo va a haber unas 38.000 personas sin hogar en este país, y me vas a decir ¿De verdad que no se puede solucionar el problema del sinhogarismo con solo 38.000 personas? ¿No hay 38.000 viviendas en este país para solucionar el sinhogarismo de una puñetera vez? ¿En serio? Mira, pues este es el caso de aporofobia extrema, porque es lo que dices tú. Es decir, además cuando hay, uno, con los fondos de New Generation, con los mecanismos de reconstrucción y resiliencia, ya habría fondos para esto. Pero es que en el nuevo programa del FEDER, de los fondos europeos para construcción, el gran problema que hay en este país, uno de los grandes, es el ladrillo. Es que parece que la obra pública tiene que ser ladrillo. No, la obra pública es vivienda. Pero esto que parece tan obvio, es decir, no, la obra pública tiene que ser vivienda para personas sin pobreza. Pues nos está costando, por ejemplo, muchísimo, muchísimo en Galicia, pues por ejemplo, afrontar poblados chabolistas, que con 3 millones, 4 millones de euros, que no es nada en un presupuesto de una consejería de vivienda, se podrían facilitar viviendas para las personas que viven todavía en chabolas. Acaba de presentar Secretaría Gitano, chabolista.es, creo que se llama la web. Es decir, una situación de los poblados chabolistas en España. Pero encontramos esa dificultad, es tremendo, y lo mismo sería para... Nosotros en Galicia hemos conseguido, ahora últimamente, que por fin empieza a haber 100 viviendas, que parece que son nuevas, que han conseguido para personas sin hogar. Pero ha llevado 7 o 8 años de incidencia, ¿eh? No ha llevado, es decir, que es sorprendentemente... Pero entramos en lo mismo, es decir, es el problema de la vivienda y la aporofobia, son los dos principales problemas actualmente para la pobreza. Viviendas cuando se quiere, y más en este caso, como dijo un experto, es decir, pocos problemas sociales tienen la solución en el nombre del problema. Personas sin hogar. Coño, personas sin hogar. Está muy clarito, pero no. Y con fondos europeos, y eso también lo diría para Aragón, es decir, para preguntar si con el FEDER, específicamente, el que está destinado a obras, hay una posibilidad real que la propia Comisión Europea establece que es factible, es decir, para dedicarla a chabolismo, a personas sin hogar. Está perfectamente contemplado que se puedan destinar. Es una oportunidad en los fondos 2022-2027. Es decir, que eso, bueno, hay entidades que lo están mirando, pero que es no tiene sentido ninguno. Es un problema afrontable. Hay países que lo han conseguido reducir y simplificar al máximo el tema del sinhogarismo. Bueno, pero estamos... estas diferencias entre comunidades autónomas que siguen existiendo. José, no me resisto a preguntarte por la iniciativa que va a hacer el Ministerio de la Seguridad Social, que dice Escrivá que va a poner un autobús que va a ir por toda España para animar a las personas que no han solicitado el ingreso mínimo vital a que se acojan a esta medida. Yo digo irónicamente que espero que el autobús tenga asientos confortables para que las personas que llevan 6, 7, 8, 9 meses de espera a recibir el ingreso mínimo vital, pues se pongan cómodas, las pueda poner un café o tal, porque dudo mucho que en esa información se diga las largas espera que tiene que pasar una persona en pobreza para recibir el ingreso mínimo vital. En serio, ¿no se puede dedicar el dinero realmente a reducir esa espera en el ingreso mínimo vital que poner un autobús que circule por toda España? Tú, Javier, sabes que por desgracia, mal que nos pese, el pedalear continuamente forma parte, por desgracia, de este programa, de este trabajo y de este, es decir, es pelear continuamente y hacerlo. Esto que parece tan evidente, la burocracia, que es uno de los aspectos que ha lastrado con diferencia el ingreso mínimo vital, de hacerlo, el nivel de burocracia extrema al que obliga a ejercer, es una de las razones de para no hacerlo. Aún así, hay 450.000 hogares que están percibiendo el ingreso mínimo vital. Es decir, ha tenido más impacto, por ejemplo, en Galicia, ya son 4 veces más que la Risga, en apenas 2 años. Lo cierto es que quedan muchísimas personas. Ahora que vamos a intentar, pues nos vamos a remangar en las EAPN y vamos a intentar esa diferencia entre los 400.000 y los 800.000, las personas que tienen derecho a solicitar el ingreso mínimo vital, pero que no lo solicitan, investigar me parece una chorrada. ¿Por qué es? Porque si llevan 6, 7 meses, te tardan en esperar, pues ya no lo pido. Pero bueno, estas cosas hay que demostrar. No llega que lo digamos en la radio tú y yo, no llega. Hay que, parece que demostrarlo con estudios, con justificaciones, con hacerlo de forma que se demuestre que sí, que metodológicamente, que sociológicamente es así. Pero la idea es hacerlo, bueno, pues intentar que son las razones de hacerlo, intentar que lo haya. La información por la que llegaron los 800.000, es que ahora estoy descubriendo esta semana, No sé si lo habéis hablado en el programa, he descubierto una herramienta del INE que la presentaron esta semana, no, la anterior, que se llama el Atlas de Recursos Territoriales, no me acuerdo cómo se llama, es un atlas de... Bueno, básicamente es información al máximo nivel de detalle, estoy hablando de barrios de Zaragoza, saber cuánto es el por barrio a barrio de Zaragoza, cuánto es el nivel de pobreza severa, de pobreza relativa, de ingresos, de chavales en situación de pobreza relativa, es decir, el nivel de información que ya existe para poder tomar decisiones y para poder afrontar es un nivel que a mí me ha sorprendido muchísimo. Es decir, eso es lo que se han basado para decir el Ministerio que había 850.000 familias. Y, de hecho, más allá de la burocracia, tienen intención de, más allá que hay año electoral, dentro de un año y medio, quieren demostrar que han aumentado los datos ya que se dispararon en el pie, anunciando que iba a haber 800.000, quieren llegar como sea esos datos. Vamos a ver cómo lo hacen, vamos a ver cómo lo hacen. Lo del autobús, pues sí, le van a poner... gente a la cola, pero lo cierto es que sí, que hay muchas personas que, sabiendo lo de los plazos, pero hay muchas personas que ni siquiera saben que hay la posibilidad de solicitar el ingreso mínimo vital, que es cierto que no llega. Entonces, bueno, por ahí, pero es pedalear, amigo Javier, ya sabes. Sí. pedalear uno a uno. Sí, pero bueno, con esto concluimos este tema. Si van a llegar a 800.000 personas más, tendrá que poner más funcionarios, digo yo, para tramitar. ¿Por qué? ¿Van a ser con los mismos funcionarios? ¿Van a llegar a 800.000 personas más? Entonces, ¿qué? ¿La lista de espera se va a ir de 6 a 8 meses a un año o un año y medio? No, tendrán que simplificarlo, Javier. No es nunca la solución, cada vez soy más claro en este tema. Nunca poner más funcionarios y más personas, no. Porque si no, es lo que nos dicen en muchos encuentros de participación, el dinero que debería ir para las personas que lo necesitan va para contratar funcionarios, como dices tú, pero que al final no están a gusto con su trabajo. Es decir, lo que tiene que hacer es simplificar el ministerio de una santa vez, los requisitos para hacerlo. Y con datos en Hacienda que ya existen, como han puesto ahora el tramo, estoy algo esperanzado con el nuevo tramo de empleo que han puesto en el ingreso mínimo vital. No por lo que implica el tramo de empleo, que como lo tengan que hacer personas, no va a cobrar una sola persona del ingreso vital el tramo ese, sino que porque por primera vez se va a dar de forma automática. Ya tienen la información suficiente por nivel de ingresos, por poder contar por personas contratadas, para de forma automática hacerlo. Ese es el camino para mí cada vez más. Debe darse de forma automática, debe darse lo más rápido posible y sin burocracia. Es decir, una persona está en pobreza, no tiene ingresos, cuanta menos justificación posible. No más funcionarios o más personas analizando y decidiendo en base a criterios que pocos conocemos, que depende después la aplicación de uno sí, otro no. No, simplificar drásticamente la burocracia para tener acceso al ingreso mínimo vital. Eso para mí es el campo de batalla y lo que yo creo que ahora en este año debemos demostrar. Es decir, la causa de lo que no se acerca la mayoría de la gente al ingreso mínimo vital es porque le da miedo la burocracia, no tiene posibilidades de acceder a ella a través del móvil, a través de una aplicación, les tira para atrás ese tema. Por lo tanto, simplifiquen al máximo hacerlo. Yo creo que es para mí la principal... Conseguir funcionarios sí, para acompañar a las personas que lo necesiten y que lo precisen, no como obligación. Que acompañen, que cuiden, profesionales de lo social, no que estén detrás de mostradores exigiéndole a las personas, recordándole que la culpa de pedir el ingreso vital es suya por haber fracasado en la... No buscamos ese tipo de personas. Yo creo que el cambio está más por ahí. Y tenemos un año antes de que haya elecciones y pueda cambiar el discurso y de pónganse a trabajar todos ustedes en vez del ingreso mínimo vital. Tenemos un año para demostrar que tiene éxito y que eso implica, como poco a poco lo vamos demostrando, con programas de empleo. Cuando le das una garantía, un ingreso básico y tal, formación, una persona trabajas de forma continuada, sí que es factible encontrar empleo con muchas de ellas y de forma estable. Cuando la haces obligar a estar en mostradores, en mostrador tras mostrador, es prácticamente imposible hacerlo. Entonces yo creo que el reto está por ahí, en este caso. Simplifiquen para hacerlo fácil a quien lo necesita, que llegue cuanto antes. Y con figuras como la tarjeta básica en Galicia, pues se ha demostrado. Cuando las administraciones quieren, bien que pueden, Bien que pueden, cuando quieren simplificar y reducir burocracia. Es un placer escucharte, eso sé. Creo que te tienes que ir, nos tienes que dejar porque tienes un compromiso, pero... Uh-huh. Estamos en contacto y te solicitaremos más intervenciones porque es un lujo y un placer escucharte, José. Y yo un placer hablar con la libertad con la que hablo aquí. Así que... Es que... Es maravilloso. Me da mucho placer hablar aquí en esta emisora, sí, sí. Es que estamos en una radio libre. En una radio libre. Sí, y se nota. Que no dependemos de subvenciones, no dependemos ni de medios ni de nadie. Nos lo autogestionamos todos nosotras y nosotros. Y con respeto y con libertad. Y un abrazo siempre. Y fuerza para Ángeles. Y que sí, muchas gracias. Se lo que transmitimos. Como ella, valientes que salen, son el ejemplo de lo que, bueno, por lo que vale la pena luchar. Mañana se lo transmitimos. Pues lo dicho, José, un abrazo. Un abrazo. Moitas grazas. Un abrazo a los dos. Moitas grazas. Y hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, y ahora voy a poner un audio de un deportista, es futbolista, y me gustaría que, ya no voy a decir el 100%, pero si un 70 o 60% pensaran lo que piensa este futbolista, que sobre todo las cosas nos irían a todos y a todas mucho mejor. Aquí les voy a dejar con el audio de Raúl García. Hay que entender el momento en el que estamos, ¿no? Si queremos un estado de bienestar, que todo el mundo pueda tener una vida digna. A mí me gustaría que todo el mundo viviera bien. Están cobrando unos impuestos de... Bueno, cobrando no, recaudando para que todo el mundo se pueda beneficiar. Yo lo entiendo y además quiero que sea así. La imagen que se tiene de mí el futbolista la entiendo porque soy una persona que compito, que meto la pierna, que con el árbitro no paro de hablar. O sea, la imagen que hay la entiendo. O sea, a mí que alguien me venga con esa imagen, vale, perfecto. Lo que quiero que la gente entienda también es que ese es mi trabajo. O sea, es la parte que tú ves. No quiere decir que conozcas a la persona, porque al final en el fútbol y en cualquier otro sitio hay personas. Claro, si yo te digo que soy una persona tímida, el que me ve en el fútbol dirá, eso es imposible. O que soy una persona callada, eso es imposible. Y eso me pasa con gente que al final no te conoce, que empiezas a tener relación y te dicen, joder, mira que cuando te vi en el campo era totalmente diferente. Yo, o sea, te veo ahora, es imposible pensar que eres tú. Claro, el tema es que tú, porque me veas 90 minutos durante la semana, no me conoces. Si me hubieses dicho de todo lo que tengo que me gustaría recuperar, pues es mi intimidad. Totalmente clarísimo, o sea, incluso prescindiendo de muchísimo dinero, ¿eh? Obviamente es fácil decirlo ahora, nadie te dice cuando vas a firmar un contrato que puedes privarte de esto y ganar menos. Bueno, yo entiendo que el fútbol genera lo que genera, ganamos lo que ganamos, pero yo el tema de la pérdida de intimidad, que no es para ahora y cuando deje el fútbol, sino que va a ser para toda la vida, es algo que lo voy a echar de menos. Yo no me alejo de la gente, ¿no? Sino que hay muchas veces que me tengo que alejar por cómo se actúa conmigo, ¿no? A mí me gusta que me traten como una persona normal, porque me considero una persona normal, ¿no? Entonces, en el momento que veo que se juzga o se ve las cosas por ser futbolista de otra manera, ya soy un poco... ya soy reacción. Hoy en día en el fútbol es como que la gente joven las cosas las ve demasiado fáciles, ¿no? Tienden más a hablar de derechos que a hablar de obligaciones, ¿no? Y en la sociedad pasa un poquito lo mismo. Para mí lo primero es qué tienes que hacer, cuál es tu obligación y después los derechos irán de la mano, ¿no? Por eso creo que hay que ser solidario en ese sentido, ¿no? Obviamente nos van a hacer ahora pagar una tasa de solidaridad, le llaman. Bueno, pues hay que entender el momento en el que estamos, ¿no? Si queremos un estado de bienestar, que todo el mundo pueda tener una vida digna, ya no vivir bien, o sea, tener una vida digna, porque es que parece mentira que estamos hablando que haya gente que no tenga empleo, que haya gente que esté hablando no llega a final de mes, gente que no tiene dinero para el tema de alimentación. A mí me gustaría que todo el mundo viviera bien, que pudiera trabajar, que pudiera tener una vida de hacer más o menos lo que pueda sin pasar los apuros que creo que pasa la gente, ¿no? Y te lo digo porque yo lo vivo en amigos míos, ¿no? O sea, que una hipoteca de repente te esté ahogando con las dos personas de casa trabajando, con, joder, no sé, tener que plantearte si vas a tener un hijo o no tener por tema económico, me parece que son situaciones que no deberían pasar en un país que se hacen las cosas bien, ¿no? Entonces, ¿qué te va a contar? Yo a mí entiendo que si me están cobrando unos impuestos de... Bueno, cobrando no, recaudando para que todo el mundo se pueda beneficiar, yo lo entiendo y además quiero que sea así. Obviamente hay cosas, no voy a decir que estoy de acuerdo con todo, ¿no? A mí hay cosas como el impuesto patrimonio, bueno, que me cuestan entenderlas, por el mero hecho de que creo que hay una doble imposición, que hay situaciones que no las llego a entender, pero son así, las cumplo y no tengo ningún problema. A mí que me suban los impuestos, si de verdad van a ir a lo que creo que deberían ir, yo encantado. Creo que estando en una situación cómoda, en una situación en la que puedo ayudar a los demás, ¿por qué no ser solidario? La mira a la vía, pues como te decía, no le había sentido. Obviamente sé que se va por un tema económico, sé que al final se gestiona ese dinero para otras cosas, pero si tú me preguntas qué pienso, es eso. O sea, yo no me iría a jugar a Arabia. Pues bueno, habrá que buscar otra manera para que igual haya esos ingresos, o cobrar menos, o la manera que sea, para intentar que, pues bueno, hablemos de cosas que no creen esa polémica. Pues es que yo tengo muy claro que el fútbol es de la gente. Entonces, ¿hasta dónde hay que ceder para que, como dices, que haya personas que quieran ir al fútbol y no puedan ir porque no pueden pagarlo por el precio que tienen, no por otra cosa? O sea, al final, no sé, es un poco triste que hace 50 años los futbolistas no eran felices, el aficionado no era feliz. Quiero decir, ¿hasta qué punto hace falta todo lo que se está montando ahora? No sé, yo es que, como me repito, soy de los de antes y me gusta lo sencillo. Tú vas a un campo de fútbol hoy en día y que tengas que aguantar insultos, me parece también algo que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Yo siempre digo lo mismo. Yo, que por ser futbolista, tengo que aguantar que me estén faltando al respeto. O sea, yo voy a ir por la calle y hago lo mismo con una persona que conozco de nada, ¿qué crees que puede suceder? Pues posiblemente que la persona se moleste, que me diga que no le insulte, incluso que, depende de la persona que sea, que se encare conmigo. Claro, no es justifico, o sea, no justifico, pero tampoco justifico que haya una falta de respeto. Da igual quien seas, que da igual futbolista, que da igual. Y eso en un campo de fútbol lo ves. Yo siempre digo, el futbolista no tiene ninguna importancia en la sociedad. Para mí la importancia tiene un profesor. Un profesor es el que intenta educar, el que intenta dar valores. Claro, para eso tenemos que también valorar al profesor como se debe valorar, ¿no? Que al final parece que no, el profesor está allí, le damos un sueldo. Yo creo que hay que valorarlo de la manera que hay que darle, porque la educación que se da en el colegio tiene que ir luego en casa también. Entonces, si todos metemos horas en ese sentido, de que la gente tenga unos valores, de que la gente entienda que insultar no es educación, pues igual empezamos a tener menos problemas, ¿no? Pero hay que empezar de la base y hay que darle importancia a la gente que está en la base. Para mí un profesor, vamos, yo siempre he dicho, yo mi hijo lo dejo en el colegio, la persona que está con mis hijos tiene una importancia increíble y se le tiene que dar esa importancia. Dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.